8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 14 de mayo del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana, poquito brumosa, pero igualito que ayer. Al ratito seguramente saldrá el sol y tendremos otro día caluroso. No se prevé, pues, cambio de clima en las próximas horas, pero vamos a actualizarles el pronóstico al ratito. Por lo pronto, bienvenidos a una emisión más de La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz en México, aquí se transmite a través de la señal de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM. Estamos también en línea, usted nos encuentra en las apps y pues no hay pretexto. Entonces el que no quiera oírnos es porque no les gusta nuestro programa. Pero afortunadamente hay muchos revisteros fieles desde hace mucho tiempo y nuevos revisteros que se están incorporando, muchos a través de las redes que conocen el programa y por curiosidad lo sintonizan y ya se quedan con nosotros, lo cual nos da muchísimo gusto. Andrés de Jesús Reyes Eschuchín es nuestro curador musical, los saludo con mucho gusto. Y en controles técnicos, Lupita Páez es nuestra experta en redes sociales. Gracias a ella se potencia la emisión radiofónica propiamente, Lupita. Y desde luego todos tienen un trabajo importante aquí en la radio, los técnicos, los administrativos, las compañeras secretarias. Ceci, buenos días. Bertita, buenos días. Y demás personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, el personal de confianza, los jóvenes, que nos ayudan a entender las nuevas tecnologías y su terminología. Saludos a Alan, a Adal y demás personal juvenil de aquí de la radio. Ernesto Colinote es el coordinador, Raciel Martínez de Comunicación Universitaria y Carlos Romano para servir a ustedes. Aquí estamos en la revista. Y soy muy grande de corazón. Eran las 11 de la mañana y el sol caía implacable y pesado sobre el grupo que aguardaba frente a la entrada de la tumba 7B de Monte Albán, en Oaxaca. Tan duro era el sol y tan larga la espera que las mujeres que formaban parte del grupo se habían refugiado en una de las tumbas fronteras abierta hacía ya muchos años. En la 7B, dos peones, armados con sendas barretas, trataban de volcar la inmensa losa de piedra que cerraba la entrada. Bajo las órdenes tronantes del profesor don Evaristo Martínez, jefe del grupo de arqueólogos que exploraba esa zona, atrás de él, su segundo, don Teódulo Batanes, sudaba y trasudaba en su maltrecho traje negro. Don Evaristo Martínez daba las órdenes con voz tonante. ¡Sume más la barreta! ¡Más a la derecha! ¡Allí! ¡Ahí haz fuerza! ¡Ah, más fuerza, idiota! Don Teódulo veía con angustia a los trabajadores remedando con las quijadas todos los esfuerzos que hacían. De vez en cuando, con un gesto maquinal, limpiaba con el dedo el sudor que empañaba el grueso cristal de sus anteojos de miope, dejándolos cada vez más sucios, hasta que se veía obligado a quitárselos y darles un fuerte restregón con la orilla de su paliacate. Atrás de los dos arqueólogos, un grupo de políticos rodeaba al señor gobernador del estado, que era el convidado de honor para el acto de apertura de la tumba. Allí estaba el senador don Lucio García, prieto, regordete, reventando casi su traje blanco, dentro del cual parecía una inmensa mosca en un vaso de leche. El licenciado Alcántara, secretario de gobierno, lucía la blancura de sus manos de escritorio, moviéndolas sin parar al son cadencioso de su voz de orador de pueblo y poeta de segunda. El C diputado Juan Meneses, los pantalones caídos hasta provocar miedo. El coronel Girau, con sus inmensos bigotes tremolando al viento, y una caterva de diputadillos, pistoleros, achichincles de diputado y aspirantes a achichincles, todos ellos incluyendo el convidado de honor, con una cara de profundo aburrimiento. Nada le importaba a ninguno de ellos la apertura de la tumba, ni lo que pudiera haber dentro de ella. Por más que el profesor Martínez aseguraba que era sin duda la tumba más rica de toda la zona. Pero el señor gobernador, sabiendo que siempre es útil en política el fingir interés por la cultura, quería estar presente. Y todo buen político sabe que siempre hay que estar donde está el señor gobernador. Bueno, viendo los inútiles esfuerzos de los peones ante la piedra inmóvil, el coronel Girau creyó oportuno hacer gala de sus conocimientos bélicos y opinó. Con un cartucho de dinamita volaba yo esta piedra en un santiamén. Se necesita tan solo... Pero el señor senador García, a quien el coronel había tomado como interlocutor, pues no parecía interesarle por la piedra. La tumba o el poder de la dinamita tampoco. Muerto en la tumba. Rafael Bernal. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música, Dunfayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Muy bien, les doy la hora con todo gusto, 8 de la mañana con 14 minutos aquí en la revista. Una invitación al teatro hoy en el Teatro JJ Herrera del Ayuntamiento. Se va a presentar una obra interesante porque ayer estuvieron allá en la hora del amigo de Radio Ciudadana Jalapa, Ricardo Rodríguez Ramos y actores y la directora Isabel Quirós. Y es una puesta en escena muy interesante, estuvo buena la plática. Y si la plática estuvo buena, esperemos que así esté el montaje. Es La vida extra y ordinaria de Filomena Jiménez. No La vida extraordinaria, sino Extra y ordinaria de Filomena Jiménez. Escrita y dirigida por Isabel Quirós. El grupo es Periferia Teatro. Se presenta hoy, solo hoy a las 8. En el Teatro JJ Herrera. Es la vida de una tehuana, desde niña hasta ya fallecida. Y es muy interesante porque plantea la manera de vivir de las gentes de aquella zona de Oaxaca, las tradiciones que tienen y las tradiciones que sufren también, porque allá les escogen marido. Y les puede tocar un marido borrachote o un marido trabajador, según la suerte que tengan. Y vamos a ver ahí en la obra cómo le va a Filomena Jiménez en ese sentido. También sacan algunos trajes de esos bellísimos. En fin, que suena muy, muy interesante. Y a propósito, que ya viene la vela en esta semana, esta festividad juchiteca aquí en Jalapa, y de lo cual ya estaremos hablando después, pero por lo pronto la invitación a mí me interesó, ¿eh? Entonces ojalá que a ustedes también, y nos dejaron unos pases, ojalá que la gente que esté segura de asistir pues sea la que nos llame. Ya ahorita nuestras compañeras secretarias están listas para tomar sus llamadas telefónicas. Ahorita solamente por teléfono, por favor. En preventa, 50 pesos. Si escriben a periferiateatrojalapa@gmail.com. Es el correo. Periferiateatro.jalapa@gmail.com. 50 pesos. Los descuentos. De jóvenes e INAPAN, 60, y en la taquilla hoy 80 pesos. Vale la pena, ¿eh? Y dentro de 8 días, el próximo martes, de Azteca a Mexica guión no, a Mexicano, a Mexica guión no. Son relatos del Anáhuac, que también suena muy interesante, les estaremos recordando, pero por lo pronto, la de hoy a las 8 de la noche en el Teatro Juan Herrera. La vida extra y ordinaria de Filomena Jiménez. Y allá también tuvimos el placer de platicar con excursionistas del Club de Exploraciones de México, Marco Antonio Ramero Castro, presidente del club, de la sección de aquí de Jalapa. Es un club que ya tiene 100 años. Aquí en Jalapa tiene 40 años. Y es una actividad realmente padrísima. Porque cada semana, cada domingo salen a una excursión. Hay excursiones para todas las capacidades físicas de la gente, desde las que se las tienen clasificadas con por letras, ¿no? Entonces cada semana van los integrantes del club, son como 50, más los agregados que van de población flotante, y van en un pizarrón y ven cuáles son las excursiones que van a salir el domingo, que hay desde las muy pesadas, que es caminar realmente todo el día, como las doble A, hacen alta montaña, luego la clasificación A también es fuerte, la B ya puede uno aguantarla más o menos, la C es, digamos, como para empezar, ¿no? O la D. Ya la D y la E son casi, casi paseos, son días de campo, ¿no? Y luego están programadas de tal manera que se pueden encontrar en algún punto para comer. Pues es una actividad muy sana, muy padre estar en contacto con la naturaleza. Y socializa uno, conoce gente, se hacen amistades, a lo mejor hasta noviazgos y matrimonios. Entonces está muy, muy atractivo. Club de Exploraciones de México, sección Jalapa. Tienen también senderismo, tienen espeleología, esos que andan en las grutas, rapel, escalada, bicicleta de montaña, eso debe ser durísimo. Descenso de ríos allá por Actopan, campamentos, ecoturismo, turismo. ¿Y saben qué? No se cobra. O sea, no es una organización de lucro. Bueno, tienen que pagar pues los pasajes, ¿no? A dónde van a ir. Pero cada quien en su mochilita pues ya lleva todo lo que va a llevar para... Perdón, todo lo que va a necesitar para... Pues para la comida, ¿no? Y ahí les dice, por ejemplo, para las cuestiones de rapel y escalada, empiezan, los entrenan en algunos lugares que se prestan para ellos sin que pongan en peligro su integridad física, de 3 metros de altura, por ejemplo, y así. Y ahí poco a poco hasta descensos de 300 metros. Está muy bien. Entonces, les digo, está aquí en Azueta 170 y oh, ya no me acuerdo. Pero tenemos un correo. Hay una página. Bueno, miren, en Facebook es más fácil. Club de Exploraciones de México, AC, sección Jalapa. Pero bueno, les doy también a la página. Es www.jalapa-cemac.com.mx. O en Face, repito, Club de Exploraciones de México, AC, sección Jalapa. Y pues hacer ejercicio, ¿no? Luego ahí se andan quejando que no saben lo que hacer los domingos. Pues aquí hay una buena opción, muy buena opción, porque ellos mismos ofrecen varias opciones de salidas, ¿no? Bueno, pues estas dos cosas me había yo comprometido a anunciarlas acá en Radio V. Y tenemos que... Guillermo López, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Y también al arquitecto Mario Vázquez. ¿Cómo estás, arquitecto? ¡Qué milagro! Dice Carlos, buenos días. Aquí todito presente. Bueno, lo que queda de mí. ¿Pues qué, te fuiste de fiesta o qué? Bueno, gracias al arquitecto Mario Vázquez. Pues ya se debe haber enterado que Broso, bueno, qué necesidad hay, ¿verdad? Bueno, puede ser, es decir, Broso, no, Víctor Trujillo, a través de Broso seguramente, el payaso tenebroso, este personaje que llegó a alturas insospechadas en el periodismo mediático, con todo lo bueno y lo malo que... de buen gusto y de mal gusto que pueda tener, de aquel destape de los videos de Bejarano, al que acusan a Broso de haberse prestado para ese montaje, o si no fue un montaje, como se defiende Broso o Víctor Trujillo, pues sí, digamos que fue utilizado para los fines de Salinas de desprestigiar al entonces PRD, aquel PRD, digamos, ¿no? Bueno, toda esa historia que ya conocemos y que causó muchas cosas, pero ahora Broso dijo que las mañaneras eran un montaje, que todo estaba planeado, que la perrada, así se refirió a los periodistas, que son periodistas que están maeseados o no sé qué palabra habrá empleado, que este señor peruano que vino, que habló muy bien de Andrés Manuel, que también había sido un montaje. Y entonces se le fueron encima a Broso en las redes sociales. Y entonces Broso se puso histérico y empezó a aventar madres por todas partes, ¿no? Y yo no sé si merezca algún comentario de Andrés Manuel, seguramente sí. Ya no tenemos oportunidad de ver las mañaneras, pero ya nos vamos enterando, ¿no? Y el caso es que el buen Broso, que ya no es un payaso tenebroso, sino más bien calamitoso, dice Jairo Calixto, al que ya le gustó hacer perros osos, con su experiencia y tablas que lo han ayudado a pasar momentos muy bravos, no debería de armar tamaños panchos para defenderse de los linchamientos tuiteros para los que debería estar perfectamente blindado. Entiendo que no sea del todo divertido encontrarse comentarios gachos e hirientes a los que necesariamente sabías que ibas a convocar después de hacer comentarios gachos e hirientes. Sí, pues simplemente le dijo al gobierno de México y Andrés Manuel, eres un mentiroso, esto es un montaje, estás engañando a la gente, y híjole, imagínate nada más. Creo que no acaba de entender el de los pelos verdes, que sigue confundiendo a la crítica con la histeria y la neurosis a nivel de Marquito Cortés, Javier Lozano, Richie Alemán y varios más. Decir que al poder se le revisa, no se le aplaude, es una maravilla, siempre y cuando no esté embalado en el género del bolero ranchero, lastimero y gritón. No puedes exigirle mesura a los neoinquisidores del hashtag gansoficio si afirmas sin el menor gramo de sentido del humor que son una masa corriente e ignorante a la que puedes vender una mierda. Así de ese tamaño los comentarios de Don Brozowski. No dudo que Víctor Trujillo tenga derecho a decir lo que dice y pensar como piensa, pero cuando tienes a un personaje como Broso, hecho con los materiales de la sorna, el albur, la lógica de vulcanizadora, la lógica de vulcanizadora, está bien, está bueno esto, no se vale convertirlo en un licuado de Fox, Gelipillo y el subjefe Diego, cuajado de solemnidad y clases de moral. La cuarta transformation es susceptible de ser pasada por el escáner del análisis manchado y la caricaturización, pero sin humor ni desmadre es vituperio. Cualquiera hubiera supuesto que Broso tenía la experiencia suficiente y la piel en efecto dura y rasposa como para que estas cosas le hicieran lo que el viento a la cabeza de Juárez, al ritmo de meto los pies en agua. Pero no, perdió el ojo de tigre y nomás juega la neymariña. La única manera de que el mañanero le compita a las mañaneras, a propósito, el mañanero era el programa de Broso, sería organizar una lucha en lodo entre Ahumada, Salinas y Bejarano, pero al aire libre para ver quién sobrevive a los índices de contaminación, aunque pensándolo bien, los chilangos estamos tan curtidos en materias ambientales que la NASA nos podría soltar en Marte y sería como estar en Ecatepunk. Bueno, pues ahí está. Me gusta mucho cómo lo hace estas críticas mordaces, irónicas, Jairo Calixto, que además quien lo conoce de cerca dicen que tiene mucha información, que es un tipo culto, inteligente, y bueno, tiene sus facetas en donde habla más en serio y esta donde se pasa echando relajo, además su participación en vivo ahí en Milenio TV. Y bueno, pues también simpatizante de Andrés Manuel, ¿no? Y es que, híjole, ¿a poco así nos lo vamos a pasar los 6 años? Bueno, los 5 y medio que nos quedan con ataques y ataques y ataques y ataques. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, ya son las 8:28 y nos vamos a un espacio musical. Thank you. Según Paz, el amor es intensidad y por esto es una distensión del tiempo. Estira los minutos y los alarga como siglos. Continuamos. Máximo Guerra, y esto que se llama Waitress Waltz. ¿Qué es eso? ¿El vals de la mesera o qué? Uh-huh. El vals de la mesera, efectivamente. Sí, ¿verdad? Del mesero. Bueno. La esperada sección de Rodrigo José Álvarez Montero Méndez está iniciando en este momento aquí en la revista. ¿Qué tal? Buenos días, gracias. ¿Cómo te va? Qué gusto. Mucha gente, pues, con la que uno se encuentra y intercambia opiniones de cómo va el programa, pues está contenta con tu participación. Igual muchas nosotros. Gracias. Gracias, sí. Y además, algo importante también de Rodrigo, además de todos sus méritos académicos y doctorados y premios y demás, es que está pendiente del programa, entonces está pendiente de las inquietudes de la gente con respecto a los temas que él puede tratar. Y entonces el otro día estábamos hablando de los anticonceptivos, ¿no? Sí. Que yo no sabía que eran hormonas. Sí, entonces así son, sí, regulan varias cosas en el cuerpo. Uh-huh. Y entonces, ¿ese es el tema de hoy? Sí, podemos platicar de cómo funcionan, digamos, los anticonceptivos, ¿no? En general. Uh-huh. ¿No? Que ahorita está en desarrollo el masculino, pero bueno, del que se sabe bastante es el femenino, ¿no? Que, como mencionabas ahí de una lectura el miércoles pasado, pues es también producto del talento mexicano. Ahí en la Ciudad de México, ahora Palacio de Minería, que era la facultad de... Bueno, no se llamaba Facultad de Química, pero algo así, sí, no me acuerdo. Ahí... ¿Ahí en el Palacio de Minería? Sí, ahí era la... Ahí se estudiaba, digamos, lo que ahora llamaríamos química. Ajá. Qué bonito el lugar. Sí, sí, sí. Y de una colaboración con alguien en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y un laboratorio que ya no existe, que se llamaba Syntex, pues nació el... El primer... La píldora, ¿no? Que ya existían las moléculas, digamos, las hormonas, ya se usaban como anticonceptivos, pero eran muy caras y solamente algunos laboratorios europeos lo hacían hace 100 años, más o menos, 1930, algo así. Uh-huh. Y pues se descubrió la forma de sintetizar más baratas, ¿no? Algunos precursores de hormonas, y eso fue el gran boom de la anticoncepción, ¿no? Bueno... Digamos que la gente acude a lo que se llama ritmo, ¿no? Uh-huh. Cuando no hay una fertilidad manifiesta. Sí. No es un método muy eficiente, por cierto. Pues no, por cierto, ya se ve, mira todos los que somos ya. Sí, sí, ¿no? Y bueno, están los aparatitos DUI o... DIU. DIU. Uh-huh, sí. Que eso no sé cómo funciona. Sí, porque... hay muchos métodos anticonceptivos, ¿no? Primero, pues el del ritmo, que si se es una mujer así muy constante, ¿no? En los días, en la ovulación, pues tiene cierta efectividad, pero la verdad es que como hay tantos factores que afectan la ovulación, hasta el estrés, las emociones, el ritmo pues se ha demostrado que no funciona. Se vuelve arrítmico. Sí, exactamente, ¿no? No, además dicen, es que cuando quieres tú... pues no se puede. Y cuando no tienes ganas, pues tienes que hacerlo. Hay que estar también muy pendiente. Sí, porque además, por naturaleza, los días de más fertilidad son los días en que se tiene más deseo sexual. ¿De parte de ella? En general, ¿no? Uh-huh. Bueno, la mujer en particular, ¿no? Uh-huh. El hombre siempre tiene deseo, sí, es que ¿no? es más estable, digamos, no tiene tantos uh-huh. picos hormonales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay de ahí otros métodos que son los de barrera, que se llaman, que simplemente poner una barrera ahí, que es el condón masculino, femenino, o el DIU, ¿no? Que es una especie de té, pues puede ser de cobre o de otros materiales. Como un muro. Sí, exactamente. Son métodos que lo que quieren es poner una barrera tal cual, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la química ahí. No, esos son físicos que se llaman, ¿no? O sea, que no utilizan, o sea, no sustancias pasar químicas. Un esperma por ahí. Ajá, que físicamente no pasen, esa es la idea, ¿no? Uy, los métodos de barrera. Tienen que estar perfectamente. Sí, tienen microporos y tienen una alta efectividad si se usan correctamente. O sea, el condón masculino, por ejemplo. Pero también falla. Tiene un 98% teórico de efectividad, pero pues de ahí que cómo se pone, que si lo rompes y no sé, también las relaciones sexuales primerizas, en fin, todo eso. Entonces, pues más o menos es un 80% se estima su efectividad real. Bueno, en el caso y de ahí vienen los químicos, los métodos anticonceptivos químicos, ¿no? Que son todos donde uno pues toma algo, bueno, hasta ahorita solo las mujeres, ¿no? Tomas una pastilla o puede ser un parche, un implante en el brazo, hay muchas maneras. Y inyecciones. Inyecciones, efectivamente, ¿no? Pues esas inyecciones están durante un tiempo en el torrente sanguíneo, esas sustancias, esas hormonas. Uh-huh. Sí, así es. O los implantes intradérmicos que están en el brazo y que duran hasta 4 años incluso. ¿Eso es para hormonas? Las olvidadizas. Sí. O los muy apurados que luego por el apuro, ¿no? Sí. O las ganas se les olvida la píldora y eso, ¿no? Sí, depende también la intención, ¿no? Siempre es mejor ir al médico y que lo prescriba, ¿no? Uh-huh. Porque a lo mejor nada más se quiere unos meses y se utilizan pastillas anticonceptivas. Y alguien que ya tiene un plan para un más largo plazo, pero que a lo mejor no se ha decidido a alguna operación ya completa, pues un implante sería buena idea. En general, como funcionan todos los anticonceptivos químicos, mantienen estables los niveles hormonales en las mujeres de estrógeno y progesterona, y con eso se evita la ovulación. Es evitar la ovulación. Sí. Sí, usualmente, la ovulación tiene ciertas fases, pero para ponerlo rápido, a veces hay unos picos en alguna hormona, y ese pico hormonal, es decir, una gran concentración de esa hormona en el cuerpo, hace que se produzca la ovulación, que se libere, ¿no?, un óvulo. Y entonces lo que hacen los anticonceptivos es evitar que haya esa alta concentración repentina, y mantienen la concentración hormonal constante, y entonces nunca se produce la ovulación mientras esté bajo ese tratamiento, ¿no? Oye, pero la famosa píldora del día siguiente, ¿quiere decir que el espermatozoide ya penetró en el óvulo? No, bueno, puede ser. ¿Y entonces? En general, los anticonceptivos químicos normales, digamos, de uso cotidiano, evitan la ovulación, sí, ¿no? Eso sí. Y si hay espermas por ahí, pues no tiene a dónde pero llegar. La del día siguiente, ¿no? Quiere decir que a lo mejor ya... La del día siguiente lo que hacen es que evitan la implantación de un óvulo fecundado, ¿no? Entonces, entre más pronto se tomen después de una relación sexual sin protección, es más efectivo. Ya. Porque pueden... Es como un plus ahí rápido. Es una gran cantidad de hormonas aún muy... una concentración muy alta, aún mayor que las una píldora normal. Y lo que tratan de hacer es que el óvulo no se fecunde, en el caso de que ya ande por ahí, y si ya se fecundó, que no se implante, ¿no? Pero la implantación, digamos, una vez que ocurre la fecundación, es decir, que el esperma entra al óvulo, más o menos unos, varía un poco, pero en unos 5 días, digamos, se implanta, ¿no? Y de ahí pues se va a desarrollar. Entonces, una vez que se implantó, ya no hay manera de, bueno, química, ¿no? No, la pastilla al día siguiente no si es no abortiva. Se implanta, ¿qué ¿no? quiere decir? ¿Que se muere ahí el esperma? Sí, o sea, adentro. Si está fecundado, pero se sale, ¿no? Se ovula, se expulsa, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces, sí, las paredes del endometrio tienen que tener, digamos, cierta recepción a este óvulo fecundado, y ahí se implanta, y de ahí pues va a desarrollarse hacia un embrión, ¿no? Pero lo que intentan hacer estas pastillas es, pues, como endurecer estas paredes, para que el óvulo, incluso fecundado, pues en lugar de acomodarse ahí, ¿no?, suavemente rebote, y entonces no puede entrar y se salga, ¿no? Entonces, pero tiene que ser muy... tan pronto termina la relación sexual, casi en ese instante estársela tomando. Entonces, sí tiene cierta efectividad conforme pasan algunas horas, pero... Después de la plática, sí te la tomaste, ¿verdad? No me acuerdo. Pues sí, solamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, no es un método así, digamos, para usar cotidianamente, ¿no? Y también causa muchos... como la concentración de hormonas es muy alta, pues causa... los mismos efectos que podría causar la anticoncepción cotidiana, pero más intensos: dolor de cabeza, sangrado, ¿no? Que suba la presión, ¿no? Entonces, pues no es la mejor idea, ¿no? Y para el hombre todavía no hay un... No, pero ya está muy cercana a salir la pastilla para masculina. Como de debilitar a los espermas, a lo mejor, ¿no? Más o menos lo que se está trabajando en dos lados diferentes en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, básicamente, es reducir la población de los espermas. Digamos que usualmente el hombre libera unos 300 millones en una eyaculación, ¿no? Y de esos 300, pues solo uno va a llegar, entonces así que no son muy eficientes, digamos. Entonces lo que se intenta es reducir mucho el número de espermas que se produzcan, ¿no? Entonces lo que se... los espermas se producen, digamos, cuando hay... cierta cantidad de testosterona, igual también cuando hay demasiada testosterona, ¿no? Se producen. Y como como se están estudiando estos anticonceptivos, los primeros intentos fue mantener los niveles de testosterona estables para evitar una alta concentración que dispare una gran producción de espermatozoides. No funcionó mucho. Ahora lo que está por salir es un medicamento que es una droga precursora, es decir, una sustancia que se llama DMU, que en el cuerpo va a transformarse a testosterona, por así decir, y entonces el cuerpo va a decir, pues ya hay suficiente testosterona en el cuerpo, ya no produzco más, y entonces no se producen... Como engañarlo. Entonces, digamos, los espermas que ya estén producidos, pues ya, pero ya no se producirán más. Entonces, de que haya pues cientos de millones en una eyaculación, pues a lo mejor que nada más haya unos 5 millones o algo así. Y entonces, pues estadísticamente es improbable que vayan a llegar. O sea, se van a quedar en el cérvix o en el útero y no van a ir hacia las trompas de Falopio. No va a haber suficientes, digamos, para que alguien... alcance al óvulo. Eso es más o menos como están funcionando. Oye, se ha probado. Pues el hecho de que viva uno no es cosa menor, ¿eh? Haber ganado una carrera. No, por eso dicen que uno siempre es un ganador, ¿no? Sí. Para los que están frustrados, la del Cruz Azul, por ejemplo. Que no. Sí, bueno. Sí. Ay, perdón. Ya se ganó una carrera. Dice el arquitecto Mario Vázquez. Bueno, por eso es mejor condón en pene que ropita pa'l nene. Sí. Bueno, pues sí. Sí, pero luego pues puede fallar, ¿no? Siempre es... Esa es la cosa. O también hay efectos secundarios, ¿no? Cuando hay químicos de por medio. Sí, siempre los hay. O engordan. En general se ha visto que no son graves así para la salud. Pero muchas mujeres han reportado aumento de peso, efectivamente, ¿no? Y se espera lo mismo con la anticoncepción masculina, ¿no? Porque las hormonas pues tienen muchas funciones en el cuerpo y están combinadas con otras sustancias y otras hormonas, ¿no? Pero en general es prometedor esto de la anticoncepción masculina. El beneficio de la menopausia es que ya no necesitas nada. Bueno, sí. Ya estás tranquilo, ¿no? Así es, sí. Aunque hay otro tipo de trastornos. Sí, también se requiere dar uso a veces un tratamiento hormonal para el líbido, para otras funciones que también tienen que ver con absorber calcio. Pero ese ya no se da problema. Ya en un embarazo ya no. Entonces sí, es muy interesante esto de la anticoncepción. Ya que salga la pastilla masculina, ya será una revolución porque se le deja toda la responsabilidad a la mujer, por así decir, sí. Y ya ahora la tendrá el hombre. Entonces, y ha probado ser muy eficiente en conejos, que pues sí, legendaria, tiene una historia legendaria de reproducción, ¿no? Se ha probado esa pastilla en varios modelos animales y han funcionado, ¿no? Y ya se está en pruebas clínicas en humanos. Pues quizá lo por precio y todo el condón sería la opción, ¿no? Sí. Con los problemas que puede tener, de que no es igual, que hay gente que nunca lo ha hecho sin condón, ¿no? Y entonces dicen, ¿qué se siente hacerlo sin condón? Sí, o hay algunas también cuestiones espirituales que a algunos les impide usarlo, bueno, no lo prefieren, sí, en fin. Entonces, pero muchas como veces... como método anticonceptivo, pues es... Sí, quizás el de mejor acceso, ¿no? Muchos médicos recomiendan el condón y algún anticonceptivo químico, por ejemplo, además, ¿no? Así como para que no falle. Ajá, para que amarre, como se dice. Para, ¿no?, que amarre. Sí. Gracias, Rodrigo. ¿No, de qué? Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, Premio Nacional de Química y colaborador de aquí de la revista. Así, con ese nombre lo pueden ustedes buscar en Face para lo que quieran. Muchas gracias. Te vaya muy bien. Gracias, nos vemos. Palabras de Bertrand Russell, temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos. Continuamos. Bien haga la piel. Decía Francisco de Quevedo: merced a la lectura, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. No pasa nada. Bueno, ya estamos aquí arreglando asuntos de todo tipo con nuestros amigos del ayuntamiento. Guillermo Manzano. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, Carlos. Y colaboradores, ¿cómo están, muchachos? En el no pasa nada que dice Francisco, pasan muchas cosas, ¿no? Y de eso queremos platicar, de lo que no se ve, Carlos. Digamos, de ese trabajo doméstico, pero que sostiene un hogar. Es el trabajo que hace nuestro invitado, que finalmente mantiene todo el planteamiento y mística del inicio de esta administración, de trabajar de manera coordinada con la sociedad, con la ciudadanía, coordinada y organizada, ¿no? Entonces, el director de Participación Ciudadana, Francisco Domínguez Canseco, pues prácticamente desde hace meses, ¿cuántos? 6, 7 meses que asumiste la dirección, ha mantenido, ¿no? Es una persona, una dirección, que no es noticia, en el término convencional de la noticia, ¿no? Pero es ese hilo, ese estambre que está juntando, ¿no? En ese, como ese punto de cruz, o en esa cadenita, o en esa, cosas. Es un tejido ahí. Es un tejido muy fino que no se alcanza a ver hasta que terminas la prenda. Y eso es lo que hace Participación Ciudadana y Domínguez Canseco en particular, a quien le damos la bienvenida, Carlos. Gracias. No, buen día. Muchísimo gusto. El gusto es mío, como siempre, ¿no? Estar aquí con ustedes. Ya tantos años que tienes en esto, ¿no? Sí, ¿te acuerdas del 88 que empezamos a transmitir las actas contigo? Ajá. Estábamos, bueno, no teníamos canas. Bueno, tú no tienes todavía, Carlos, ¿eh? ¿Cómo le haces? ¿Cuál es el secreto? Just for men. Ah, perdón. Eso no lo heredé. No, sí, desde entonces nos conocemos, y hemos escuchado la radio. De hecho, la radio, forma parte ya de la vida de Jalapa, ¿no? Del municipio de Jalapa. Sí. Y siempre ha sido un espacio, donde todas las voces se pueden escuchar. Entonces, venir con ustedes, pues siempre es un honor, es un gusto, Carlos. De verdad, Oye, pues sí, muchas gracias, Francisco. Pues toda una vida tú ahí en el ayuntamiento, ¿no? Porque van administraciones, van y vienen, ¿no? No, fíjate que no, yo... ¿Has tenido tus descansos? No, yo al ayuntamiento regreso ahora por invitación. Ah, ahora. Sí, del maestro Hipólito, de la maestra Aurora y Bon, que me pidieron que participara en este tema de la participación ciudadana. Yo fui regidor del 85 al 88, y desde entonces solo he sido un ciudadano de a pie, como muchísimas habitantes de Jalapa. He convivido con los ayuntamientos de distintas partes del estado, municipios indígenas, rurales, campesinos, municipios grandes urbanos, pero en Jalapa no había tenido el gusto de regresar. Es que tú siempre has sido un activista. Sí, sí, sí. Hemos trabajado lo que es el tema del municipalismo ciudadano, hemos escrito, y ahora que se nos dio la oportunidad, pues estamos tratando de... de hacer lo que hemos escrito, lo que hemos, por lo que hemos luchado desde la ciudadanía. Uh-huh. Lo que no es una tarea fácil porque, pues como ustedes saben, en Jalapa hemos vivido épocas de mucha oscuridad. En Jalapa hay mucha participación ciudadana, pero desafortunadamente no es democrática. Entonces hemos entrado en un proceso de democratizar la participación ciudadana para que mujeres y hombres, jóvenes, niños, participen en el desarrollo de su municipio. Uh-huh. Entonces, a partir de que empieza esta administración, después de que la maestra Aurora asumiera la sindicatura, uh-huh, me piden que me haga cargo de la dirección, lo cual ¿Aurora ya la conocías? Sí, pues. Porque también andaba. No, pues Aurora, nos conocemos desde que éramos. Activismo. Jóvenes, bueno, ella es más joven, ¿no? Que nosotros, pero la conocemos desde que éramos estudiantes ahí en humanidades, en los movimientos, en el movimiento urbano popular. En la lucha de las mujeres por sus derechos. Así como ella, pues hay otras personas ahí en el ayuntamiento. Está Yadira Hidalgo, el mismo Memo, que venimos de esa vertiente ciudadana que empezó. Contestataria, crítica. Sí. Si ahora que fueron por lo del Tronconal a retomarlo, los veía yo bien contentos, ¿no? Sí, como recordando viejas glorias. Claro. Sí, sí, es cierto, son parte de las, digamos, de las luchas ciudadanas que se han dado. El mismo maestro Hipólito, pues viene del movimiento ambientalista. Sí. Aparte de ser un académico y un intelectual reconocido, pues viene de esa vertiente, ¿no? Pero ahora que son gobierno, ¿qué pasa? ¿Cómo se acomoda la mente? Hay muchos retos, porque primero, el principal asunto es la congruencia, ¿no? Que es lo más difícil. Ajá. Ser congruente con lo que escribes, con lo que piensas, es lo más complicado. Y tratar con una población jalapeña muy lastimada, con que hasta hace un año con mucha desconfianza, mezclada de unas expectativas muy grandes de lo que sería este gobierno de izquierda ciudadana, de izquierda social, que conforma el honorable Cabildo de Jalapa, que como tú sabes, el Cabildo de Jalapa es un cabildo con una diversidad política muy interesante. Ahí están expresadas todas las voces de Jalapa que conviven tanto en los partidos políticos como en organizaciones civiles, ciudadanas, o que vienen de la academia, ¿no? Gente progresista, que como característica ha tenido promover el cambio social. Entonces, para estar en el ayuntamiento significa una gran responsabilidad, porque tienes que responder a las expectativas de la gente, pero al mismo tiempo tienes que recoger reclamos de la ciudadanía, porque fueron años de mucha oscuridad y opacidad, de manejo patrimonialista de los recursos públicos, de una tremenda corrupción, que yo cada vez me convenzo más que nunca alcanzaremos a saber hasta dónde llegó. Ajá. Nos robaron el dinero público, nos robaron los recursos, nos robaron áreas verdes, nos robaron a la ciudadanía jalapeña la tranquilidad, la paz, ¿sí? Porque los gobiernos de Jalapa y los gobiernos estatales renunciaron a sus obligaciones. Uh-huh. Renunciaron a promover el desarrollo social, renunciaron a que los derechos de la ciudadanía se respetaran y por lo tanto la ciudadanía los pudiera ejercer. Renunciaron a impartir justicia, renunciaron a la seguridad ciudadana o seguridad humana. Entonces nos llegamos a un municipio donde historias de desastre se podían hacer muchos libros. Tú vas a las colonias populares y aparte del entusiasmo, de las ganas de participar, de las ganas está la exigencia de que quiero que me respetes, quiero que reconozcas mis propuestas, quiero que tomes en cuenta mis necesidades, que son muchísimas. Este gobierno municipal el año pasado hizo 497 acciones con los recursos públicos que se tienen. Y empezó el gobierno municipal de afuera hacia adentro, de colonias, de barrios que tenían 30, 40 años que no recibían un recurso público, uh-huh. a pesar de que pagaban impuestos, pagan predial, a pesar de que realizaban gestión, a pesar de que se organizaban, no recibían un sistema de drenaje pluvial, un sistema de drenaje sanitario, una calle pavimentada, unas lámparas para alumbrar. Entonces, cuando tú vas a las colonias y ves a las familias, a las personas, les miras a los ojos y ves cómo se emocionan de ver su pequeño trame de calle pavimentado, dices, algo está pasando. Algo diferente está pasando. Cuando no les pediste un peso, cuando no les pediste que se afiliaran a tu partido, cuando no les exigiste que le aplaudieran al presidente municipal, a la síndica o a los regidores, a las regidoras, cuando le dices a la gente esta obra regresa porque es del dinero público y no tienes que pagarle a ningún líder, no tienes que darle nada a nadie porque son recursos públicos que regresan a ti. Porque tú ya cumpliste tus impuestos, no, participaste. No se rasca en la cabeza diciendo que qué raro, no puede ser esto que me está diciendo. Sí, ¿no? Eso pasa y la gente, bueno, pues aquí está Memo, el equipo, su equipo de comunicación social que lo han vivido, esto que yo platico. Entonces, cambia la relación. Estamos buscando una relación de corresponsabilidad. Yo como ciudadano tengo derechos, pero también tengo deberes. Entonces, tengo el deber de cuidar mi área verde. Que no me la invadan, ¿sí? Tengo que cuidar mi área verde, que el arbolado, que las plantas, que los juegos, que los ejercitadores permanezcan en buenas condiciones para que todos podamos disfrutarlos. Porque ahora muchas áreas verdes, en lugar de disfrutarlas, las sufrimos. Porque está llena de antisociales, porque fueron privatizadas, porque fueron tomadas por organizaciones que invaden las áreas verdes y se las quedan y lucran con ellas y las venden aprovechando la necesidad de vivienda que hay en Jalapa. Entonces, esas cosas hemos encontrado. Hemos encontrado mucho entusiasmo, muchas ganas de participar, pero también mucho reclamo, mucha indignación. Hemos encontrado calles que aparecen, que dicen que fueron pavimentadas, y tú vas, y parece que hubo guerra en esa zona. De lo mal que lo hicieron. O que nunca lo hicieron. Y entonces la gente, pues, con justa razón... Sí, corrupción. Te reclama, eso es corrupción, ¿sí? Entonces, actualmente la Dirección de Participación Ciudadana convive aproximadamente con 670 patronatos vecinales. Algunos han logrado en este pequeño periodo obtener obras sencillas pero necesarias para... Oye, los liderazgos de las colonias que siempre han existido y que han sido, por ejemplo, una piedra en el zapato de todas las administraciones, pero no las pueden... Ahí están, erradicar, y hay que convivir, hay que convivir con ellos. Con ellos, ¿no? Pero también hay que decir que esos liderazgos tradicionales, verticales, clientelares, en la medida que la ciudadanía participe y se democratice la participación ciudadana, la ciudad se organice, van a desaparecer. De hecho, están condenados a aparecer. Grupos como Antorcha Campesina y otros, por decir alguno, no van a poder sobrevivir en este proceso de democratización si no cambian sus prácticas. Si no respetan a la ciudadanía, si no reconocen que la ciudad tiene derechos y no tiene por qué ser tutelada, lidereada o coyoteada, como se dice en la jerga de los barrios. Te coyotean, te cobran los servicios, etcétera. La ciudadanía puede hablar directamente con su gobierno municipal. No necesitan intermediarios. Ahora no necesitan intermediarios. Pueden hablar con los ediles, con las regidoras, con los regidores, con la síndica, con el presidente municipal, con los servidores y servidoras públicas. Pero quizá para efectos prácticos de gente que vive en colonias alejadas y tener que venir al centro, porque no todo se puede arreglar a través de los centros de gestión comunitaria, ¿o sí? Bueno, los centros de gestión comunitaria realizan una labor muy importante de cercanía con la ciudadanía. Uh-huh. Ayudan a orientar, acompañan, a que si tú, por ejemplo, necesitas hacer un trámite, ellos te dicen cómo. Pero lo que estamos tratando es que la gente asuma, haga autogestión, no dependa del líder o de la líder. Sí, sí, sí. O sea, los líderes tradicionales tendrán que cambiar sus hábitos, sus formas de hacer política, de hacer dinero, de hacer gestión. Y el poder. Estamos tratando de construir ciudadanía, de construir comunidad. ¿sí? Entonces, esto implica un proceso de cambios y que algunas personas todavía se resisten. Porque pues era muy sencillo. El líder llegaba a tu colegio y decía, yo me encargo, yo te hago el trámite. Nada más me tienes que dar un dinerito y yo voy al ayuntamiento y yo te represento. Es para las fotocopias. Ajá, para la, por ejemplo, 200 pesos para una copia, ¿no? Sí. O yo te voy a gestionar tu cuarto dormitorio, pero me que tienes que dar un dinero. Eso ocurría en el pasado. Y sigue ocurriendo, sí. porque la gente todavía está empezando a conocer estas dinámicas de democratización. Es que hubo una ausencia de Estado y una ausencia de ciudadanía, y reconstruir ciudadanía, Pancho, yo creo que es lo más complejo, ¿no? Así es. Es lo más complejo. Este darwinismo social, Carlos, si no se adaptan, están condenados a la extinción, ¿eh? Y pasa un poco con el sindicalismo ese arcaico, ¿no? Que ya no tiene razón de ser en muchos sentidos, ¿no? En estas peticiones descabelladas de 20%, aunque lo merezca la gente, pero pues si no se puede y terminan siempre en 3.5, ya ves la huelga de la UAM. La UAM, 92 días. 92 días para aceptar casi lo que... Bueno, pero en fin. Mira qué bonito el señor Álvarez. Dice, vecinos y patronato número DPCP 2018 para la pavimentación de la calle Miguel Hidalgo de la colonia Miguel Alemán. Agradecen a las autoridades y personal del municipio el arreglo de la luminaria reportada. Florece una flor y anhelamos que muchos más lo hagan con la pavimentación. Sí, miren, el tema del alumbrado es un tema central en los barrios. Es una de las demandas principales. Fíjense que vamos a los barrios, antes de conformar un patronato, antes de que la gente se organice, se hace un pequeño autodiagnóstico social ambiental y nos invita a la gente para ver el tema de la pavimentación. Ese es el tema que los une. Y cuando hacemos el autodiagnóstico, resulta que el tema más importante, más necesario, que dicen las vecinas, los vecinos, es el tema de la inseguridad ciudadana, o es el tema del agua, o es el tema del manejo de los residuos sólidos urbanos. Entonces, ese tema que los había juntado cambia. Porque hay que decir que Jalapa, casi el 40% del municipio no tiene pavimentación. 40%. Sí. Entonces, esto implica que muchas familias, muchas mujeres, para salir a su trabajo, para llevar a los hijos a la escuela, para recibir el gas, para recibir el camión recolector de la basura, para recibir una ambulancia o simplemente pedir un taxi, tienen que caminar. Y eso genera inseguridad. Claro. Genera que la calidad de vida de la ciudadanía baje, ¿sí? Genera incertidumbre. Y estamos como estamos. Genera problemas de carácter emocional, porque vives siempre con la zozobra de que vas a caminar y te pueden asaltar. Si no hay calles alumbradas, si no hay calles pavimentadas, pues los niños, las niñas, los jóvenes se exponen más a que un malandrín, a que un antisocial les asalte, o incluso a las chicas les jaloneen, ¿no? Sí, o las agredan sexualmente, ¿sí? Las acosen. Entonces, estos asuntos, como el que plantea nuestro vecino, el de las lámparas, ahora el gobierno municipal está implementando un cambio de lámparas, dice nuestro presidente municipal, para bajarle a la boleta del pago de consumo de energía, porque hay que decir que el dinero público que hay para Jalapa, que tiene el ayuntamiento, la mayor cantidad se gasta en pago de la factura a CFE, y queda muy poco recurso para dar mantenimiento, para cuidar el alumbrado público y menos para poder poner más luminarias, alumbrar los barrios. Entonces, ahorita el ayuntamiento está impulsando un programa de cambio tecnológico, se dice lámparas LED. Yo soy educador, no sé mucho de eso de ingeniería, pero pues como va uno entrando, le lleva uno conociendo. Son los focos ahorradores. Ajá, ándale, los que conocemos nosotros, los adultos mayores, los focos que ahorran y que te bajan tu tarifa. Entonces, esos se están poniendo, se están sustituyendo y es un proceso que va. Hay colonias, por ejemplo, de la zona allá por la Vasconcelos, que ya tienen todas las lámparas. Aquí en el Tronconal, cuando vienen los amigos de Chiltoyac para Jalapa, tienen que pasar por el Tronconal y dicen, ¡uhu! aquí en Tronconal parece de día, porque ya Tronconal está bien alumbrado, ¿no? Llegó la bonanza. Y entonces, Jalapa también son sus congregaciones, sí, claro, sus rancherías. Cuando hablamos del municipio de Jalapa, tenemos que referirnos a Chiltoyac, el Castillo, 6 de Enero, el Tronconal, las Cruces. Bueno, ahora, era la pregunta que te iba yo a hacer, porque es muy heterogénea, ¿no? La población de, sí, Jalapa, ¿no? Porque sí, está... Pues la gente de las ánimas. Sí, mira, el domingo... De acá, de allá, pero también estas otras, sí, zonas... Sí, está la zona rural, la zona que todavía, por ejemplo, no sé, sepan, Chiltoyac fue municipio. Hoy, donde es la agencia municipal, era el Palacio Municipal de Chiltoyac. Es un municipio de origen indígena, de nuestros pueblos originarios, como lo es Jico, como lo es Tonayán, Naulinco. Entonces, están las comunidades rurales que tienen muchas necesidades de conectividad, de seguridad, de equipamientos, como deportivos, el tema de la salud. O sea, Jalapa es más amplio. El fin de semana estuvimos, por ejemplo, en Las Ánimas, en el Parque La Señoría, que es un parque muy hermoso y que los vecinos de Las Ánimas han cuidado y le han dado mantenimiento. Ahora, el año pasado, se municipalizó ese parque y el gobierno municipal ya puede realizar inversiones. Estuvimos en una reunión muy bonita con los vecinos y vecinas. ¿Son participativos? No, también la gente participa. No, están esperando nada más. No. Ahí también se construye ciudadanía. Uh-huh. También tienen necesidades y también son Jalapa. Uh-huh. Y también el gobierno municipal tiene el deber de atenderlos. Claro. Así como a ellos, como a los que viven en Omex, como los que viven en el Fobiste, como los que viven en Jardines de Jalapa, en Jalapa 2000, en Nuevo Jalapa. Todos esos fraccionamientos, esos barrios de Jalapa, como está Jalití, los más antiguos, son el municipio. El municipio es la gente, son las personas. El municipio es nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras fiestas. Este gobierno municipal está haciendo un trabajo, una alianza con las congregaciones para que sus fiestas las celebren y las recuperen. Ayer estuvimos en Las Trancas, sí, que se llama Andrés Montes. Uno dice Las Trancas y uno piensa ir a comer chicharrones, ¿verdad? Sí. Dices, voy a comer por chicharrones, supuesto, el fin de semana. Pero Las Trancas es Jalapa. Sí, sí, sí. Y hay comunidad rural, gente que se dedica todavía a actividades agrícolas, y hay gente que trabaja en Jalapa, va y viene, y viven en pequeños fraccionamientos. Hay, por ejemplo, hoy hay una faena a las 4 de la tarde para recuperar un parque que está en la parte del Olmo. ¿Y quién lo va a hacer? Los vecinos, las vecinas con participación ciudadana, con el equipo de promotoras y promotores, con el centro de gestión, con una regidora, o sea, con la agente municipal que ahora está de fiesta, nuestra compañera Laura. Ayer hubo comida en la tarde. Y también eso es participar. O sea, también eso es participación ciudadana. Que recuperemos nuestro sentido de comunidad que se está perdiendo, ¿no? Que también tenemos derecho a la recreación, uh-huh, al deporte, a la diversión, ¿no? Y eso el gobierno municipal tiene que garantizarlo, tiene que acercarse y hacer alianzas con distintos sectores de la población para asegurar que la gente tenga el acceso a la cultura, que la cultura vaya a las comunidades, vaya a las congregaciones, ¿sí? Eso es otra de las cosas que se está haciendo el gobierno municipal, y eso también es participación ciudadana. ¿Cómo es el proceso? Por ejemplo, dicen en Lomas de Casablanca tenemos muchos problemas de inseguridad, que bueno, sí, es el problema de todo Jalapa, sí, y de todo el país, pero bueno, algo tiene que hacer el municipio, sí, o sea, lo que le toca al municipio, su policía municipal. Sí. Y en cuanto a la pavimentación, también dicen que están con un déficit muy grande. ¿Qué así pueden es hacer? ¿A dónde acudir? Mira, ese dónde acudir, Francisco, uh-huh, también es bien interesante, porque la gente no sabe si va con el regidor de uh-huh, la comisión, o va a Participación Ciudadana, que son los que tiene ahí muy cerquita, uh-huh, o va con los de los EGC, ¿cómo se hace, no? En Casablanca hay un centro de gestión que está en la calle Izalco. Ahí cada determinado tiempo hay una reunión de lo que se llama el Comité de Salud de Municipio Saludable, que coordina la subdirección de salud de la Dirección de Desarrollo Social que dirige nuestro colega, el doctor Sergio Telles. Ahí está la doctora Flor, que es una excelente profesionista. Y estamos haciendo ahí con ellas, con Participación Ciudadana y otras direcciones, obras públicas, desarrollo urbano, un proceso de organización vecinal. Hay muchos patronatos. En Casablanca hay muchas áreas verdes invadidas. Y la persona que habló no me dejará mentir. Hay escurrimientos de agua de Jalapa que destrozan las calles, las pocas calles que hay en Casablanca. Y hay un déficit de pavimentación muy alto. Entonces, ahí se reúnen los vecinos, las vecinas en el patronato y han empezado a trabajar tres temas. Uno, el tema de salud. Dos, el tema de las pavimentaciones, que está asociado a la salud, como platicaba hace un momento. Tres, el tema de la inseguridad ciudadana, ¿sí? Cuatro, el tema de la salud animal, ¿sí? El tema de la cultura, la recreación. Son temas que están trabajando los vecinos organizados y están empezando a realizar gestiones. Para este año, por ejemplo, hay una inversión muy importante que acordó el Cabildo, relacionada con el tema de los drenajes pluviales. Esa zona cuando llueve, ustedes la conocen, la hemos caminado ahí con los vecinos, con las vecinas, se vuelve intransitable. El año pasado se pavimentaron algunas calles, este año se van a pavimentar otras. Se pavimentó una calle ahorita recordando donde está la clínica, hay una clínica ahí cerquita de la calle Izalco, a dos cuadras que se pavimentó. Los vecinos están trabajando el tema de la seguridad ciudadana, están tomando medidas de autoprotección que van desde las alarmas hasta establecer redes de comunicación en el teléfono celular. Sí. Hay vecinos y vecinas que están recuperando áreas verdes, porque hay que decir que fueron invadidas muchas de ellas. Muchas de ellas se las convirtieron en basureros, en tiraderos de escombro, y ahora los vecinos, las vecinas las están recuperando con la participación del ayuntamiento en una relación de corresponsabilidad. El proceso de rescate de los espacios públicos se está impulsando en Casablanca, en este lugar. Es un proceso lento, porque implica articular a una serie de actores sociales que habitan ahí. Incluso hay denuncias que está articulando el área jurídica del ayuntamiento, sí, y la sindicatura, para recuperar espacios públicos que fueron realizados con recursos públicos en las dos últimas administraciones. ¿Y qué crees? Están en manos de un particular que cobra porque la gente vaya a hacer deporte, y si no pagas no entras, y eres vecino. Sí. Imagínate que junto a tu casa tienes un parque deportivo y no puedes entrar porque tienes que pagar, porque un privado lo está explotando. Ese tipo de cosas se están tratando de recuperar. Ahí el área de la maestra Aurora, de la sindicatura, y el área jurídica de nuestra colega Andrea Doria, tienen un trabajal, hay un montón de expedientes. Sí. Y aquí la participación, el área de Yanga, de que trabaja deporte, ahí en Casablanca hay escuelitas de fútbol, de niños y niñas, que juegan fútbol, chiquillos que andan jugando fútbol en áreas verdes, en campos llaneros. Esos espacios están recuperando, van las mujeres, participan. El centro de gestión está haciendo cosas que tienen que ver para la alimentación de la gente. Le están enseñando cómo hacer hortalizas en la casa. O sea, hay un montón, y hay actividades culturales, ayuda en las tareas a los chiquillos, a las niñas. O sea, hay muchas actividades que se están articulando y que luego esto no, como decías Memo al principio, no se sabe. A mí me emociona ver cómo la gente se está articulando y está empezando a trabajar de manera autogestiva, acercarse al centro de gestión que está ahí, que es un equipo de compañeros, de compañeras muy entusiastas, ¿no? Sí, muy sí. dispuestos, no, con muy pocos recursos, formidable. Se están haciendo muchas cosas y hay gente voluntaria. No hacen por vocación. Hay una parte de esa vocación, esas ganas de hacer algo. Creo que la ciudadanía nos dio una oportunidad en Jalapa que no debemos desaprovechar. En el contexto de la cuarta transformación, ¿tú crees que dé tiempo a esta administración o se sentarán las bases para que ojalá se pueda seguir por este camino? Mira, yo tengo el planteamiento de que la gente tiene que tomar el municipio en sus manos. Y cuando hablamos de municipio, no solo hablamos del gobierno municipal, hablamos de nuestra responsabilidad como ciudadana, como ciudadano, de contribuir a que las cosas cambien. Ahí en Las Ánimas hacían una bonita reflexión una señora, en el sentido de que los gobiernos municipales no pueden solos. No. Y en el caso de Jalapa, con todo este rezago que hay, no podría solo. Sí. Entonces, necesitamos participar y necesitamos sentar las bases para que este proceso de democratización continúe. Por ejemplo, el gobierno municipal, este gobierno municipal, se disminuyeron los salarios, se aumentó la obra pública, los moches están desapareciendo. O sea, cosa que era impensable, uh-huh, que la gente no creía, que los pequeños como empresarios lo de Jalapa. La del área de acá de Memo, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, el chayote, ¿no? El sagrado chayote es el más odiado. Adiós, chayote. Ya ni aquí. Si quieres que la gente te lea, si la gente te escuche, pues empieza a ser objetivo. Empieza a buscar las noticias. Empieza a hablar de la vida de la gente, de la vida cotidiana. Deja de escandalizar, deja de perseguir al servidor, a la servidora pública. Eso sí, cuando hagan algo, señálalo. Señálalo con objetividad, porque para eso estamos. O sea, necesitamos otra plática acá con Francisco. Sí, lo que te decía, Carlos, es el tejido, es el, uh-huh, estar con el gancho, ¿no? Y que no se ve hasta que se termina la prenda, ¿no? Entonces, y lo que no es nota, ¿no? Ay, uh-huh, que unos niños de una colonia periférica al centro estén jugando fútbol. Sí, sí, sí. Por Dios, sí, digo, sí, sí. No, eso no te va a vender, pero en la comunidad, en el lugar, es de suma importancia, ¿no? Nada más dime a qué horas te levantas y a qué horas te duermes. Bueno, estamos mayores en la calle desde las 8 de la mañana, 8 y media estamos en la oficina. Tan tarde, ¿eh? Y trabajamos de lunes a domingo. Sí. No es retórica. Es como un pararrayos, Las familias, y la gente lo sabe, no me deja de mentir, la hora en que pueden reunirse es en la tarde. Entonces, la Dirección de Participación Ciudadana de lunes a domingo va con la gente en la... Y ahorita aprovechamos porque hay mucha luz. Entonces podemos andar en las colonias y la gente nos cuida. Esos son como los superhéroes, él y los de gobernación. Y nosotros que los acompañamos. Sí. Ellos van con nosotros. También. Entonces trabajamos. El único día que descansamos es el domingo en la tarde, después de las 4. Por ejemplo, el domingo estuvimos celebrando a las mujeres en la Lagunilla. Hicieron una actividad las mujeres de lo que significa ser madre en una colonia popular. Fíjate, no. Ser madre soltera. Hay unos testimonios que ya hablábamos con Jero, con nuestro coordinador de la radio. Nos van a cortar. Ah, perdón. Nos van a cortar. Otro día platicamos de Radio Ciudadana. Sí, pertenencia de tu área, sí, porque ahí tenemos también avances, hay perspectivas, qué cosas llevamos, qué cosas no. Muchas gracias, perdón, hablo demasiado. ¿Ya estamos al aire? No, ya no. Ya. Nos vamos, gracias. Deportivo en Radio Universidad. Halcones de la Universidad Veracruzana vuelven al podio de la Universidad Nacional Yucatán 2019, en esta ocasión por conducto de Cristina Basilio Azas, obteniendo medalla de oro en escalada deportiva. También después de su buena participación en la Universidad Nacional de Yucatán, donde logra medalla de bronce en la disciplina de judo, Ana Fernanda Ortega Ortiz, seleccionada de Halcones de la Universidad Veracruzana, se encuentra motivada por su resultado en su última participación como estudiante de la Casa de Estudios. Por lo que corresponde al fútbol, en la rama femenil, el representativo de Halcones de la Universidad Veracruzana continúa en el certamen, en tanto que el equipo varonil ya culminó su participación. Impacto Deportivo en Radio Universidad.